La Federación de Estudiantes de la Enseñanza Media, FEEN en Sierra de Cubitas, se renueva a sus 46 años como una organización de vanguardia creativa y fiel a los principios del máximo líder de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz. En un vespertino efectuado este martes en el Instituto Preuniversitario Rural Orlando González de la Comunidad Cubitas, los estudiantes de ese centro educacional conmemoraron el nuevo aniversario de su organización con la presentación del libro Gracias Fidel. Sonia González Castro, profesora de español de 11º grado, explica que con el lanzamiento del libro continuarán honrando las ideas y enseñanzas del líder de la Revolución Cubana. Nada más justo que rendir tributo a nuestro líder histórico. Los estudiantes redactan a partir de lo que sienten. Yo creo que nada mejor que ese sentimiento de heroísmo, de patentizar cómo sienten ellos el concepto de revolución y cómo plantean además que a partir de ahora Fidel no ha desaparecido, Fidel sigue con nosotros a partir de ese concepto de revolución y en cada una de las cosas que ellos hacen, que le toca precisamente a la nueva generación empuñar las armas, y en este caso sus armas son el lápiz, el papel, para llevar adelante esta revolución, apoyando precisamente la batalla de ideas por la que tanto abogó nuestro comandante. Ante representantes de instituciones políticas y de masas se hizo entrega del carnet que los acredita como militantes de la Unión de Jóvenes Comunistas a varios integrantes de la FEEN, organización que surgió el 6 de diciembre de 1970 con el propósito de revitalizar el movimiento estudiantil del país. La Federación de Estudiantes de la Enseñanza Media en Sierra de Cubitas renace integrada con una membresía creativa y con la responsabilidad de consolidar el estudio como principal tarea, inspirada siempre en las enseñanzas de Fidel. Yo soy Keiler Matos Moreira para este espacio.